Advertencia. El siguiente pseudopodcast contiene diálogos con material geek extremo, por lo cual, si no es suficientemente geek, absténgase de escucharlo, ya que podría generar trastornos y frustraciones mentales. Este material podría resultarle sin sentido y además completamente aburrido. Este material contiene cualquier cantidad de groserías y dislexia generada por la cantidad de cervezas ingeridas. Self time. Friendly faces everywhere. Humble folks without temptation. Come on down south again. Meet some friends, man. Bueno, pues el día de hoy le vamos a hacer una broma al buen Watson. Él está en Mexicali y bueno, pues vía radio le vamos a marcar con la idea de que va a grabar un saludo conmemorativo para Tuxteno.com. Y bueno, pues la misión es ver cuántas veces somos capaces de que el buen Watson repita este saludo. Así que bueno, pues esta es la primera parte de esta broma que le hicimos a nuestro amigo Watson. Y veremos qué tanta paciencia tiene, así como qué tan capaces somos para que repita una y otra vez el mensaje. Ahí va, vamos a marcarle. Ahí está el Watson. Y viene manejando además. Está en Mexicali y el lunes es su cumpleaños. ¿Qué onda, brother? Pues ya estamos listos aquí, ya está grabando. Estamos grabando también un video. Para que quede sentado en el video, bueno, pues aquí está el señor Watson, que bueno, ha estado desde mucho tiempo siguiendo el proyecto de Tuxteno.com. A lo lejos, pero bueno, pues siempre ha estado virtualmente. Y el día de hoy, bueno, pues está aquí también virtualmente y va a grabar pues un saludo para Tuxteno.com. Y pues lo dejamos para que grabe. Adelante, mi Watson. Es el número uno. Gracias. Quiero mandar un saludo para toda la raza que sigue Tuxteno.com, tanto en el portal como a través del podcast, desde Mexicali, Baja California. Échenle ganas. Saludos a toda la raza. Oye, brother, ¿podrías despegarte un poquito el radio, güey? Ya aquí le voy a subir el volumen para que no hables tan fuerte porque se satura, me llegó a rojo. Vamos a hacer un par más, ¿no? Claro, sí. Este es el número 2, que realmente ya es el 5, pero bueno. Sale mi Watson Bass, ahí está grabando. Saludos para toda la raza que sigue Tuxteno.com a través del portal y también a través del podcast de Tuxteno.com. Oye, güey, no seas cabrón, güey. Traes el vidrio abajo, güey. Se oye toda la carretera, güey. Súbele al vidrio, güey. Y lo volvemos a grabar, güey. Aquí está el somero. A ver, dile, güey. ¿Cómo se oye? Watson, se escucha del asco. Se escuchan los claxons y los carros pasando y el aire, ¿no? Sí, sí, hay que subirle al vidrio. Y pues hay que volver a repetirlo, ¿no? Digo, sin que te enojes. Venga, échale ganas. Vamos, uno más. Bueno, pues vamos a hacer una pausa según va a detenerse ahí, pero ya lleva 4 veces que lo dice. Oh, sí, claro. Esto es algo que no se escuchó en el podcast número 7 en la entrevista con Play Gali y el Flisol Toluca. Échanos una premisa y alguien que vaya a venir, algo que se vaya a hablar, algo que van a regalar. A ver, adelántanos algo, danos algo. Un secretillo por ahí. Bueno, no sé si ustedes, aquí en Toluca, si es algo conocido, el legendario Ruth Sand. No sé si se acuerdan de él o lo ubican. Va a estar también con nosotros, va a participar con una conferencia muy interesante para los estudiantes. Okay. En especial los estudiantes en sistemas. Bueno, amigo, buen amigo este chavo, ¿te acuerdas? Consol. Sí, es correcto, en el Consol 2003. Ahí está. Buen amigo. Ok. ¿De qué va a platicar o qué? Ese es una conferencia que él me promocionó sobre decisiones al momento de salir de la escuela. Okay. Impulsadas, por supuesto, por el software libre. Y qué tan grande es el riesgo que puedes llegar a tomar usando ese tipo de herramientas. Regularmente hablan de eso. Regularmente, sí, igual que la vez pasada. Uh-huh, sí. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Está estaremos muy... Yo no sé ni quién es, cabrón. Ni yo sé quién sea. Sí. Hey, no, pensé que sí sabía. No, yo la neta no, es que pues cuando ahí, el Víctor puso cara, dije, no, este güey no sabe, güey. Pero... No, pues yo por eso pregunté. A ver, vamos a hacer. El ingeniero Pech. A ver, repítenos el nombre. Repítenos el nombre. ¿Quién es? Ruth San. ¿Tú sí lo conoces más o...? Sí, así es, sí. Pues platícanos un poquito, a ver, de qué rollo hace, qué este... Tú tienes la voz perfecta. ¿De qué se trata? ¿Qué onda? A ver, platícanos con esa cadencia que va a hablar el ingeniero Max. Con ese ligero. Ok, muy bien. Un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! Ruth San trabajaba como sysadmin en el gobierno del estado para el IFREM. Y pues creo que sí tiene muy buen nivel. Y creo que sería muy importante que esté en este... en este evento, ya que sí nos puede aportar varias cosas valiosas para todos los que nos interesa esto del software libre. Cabe mencionar también que alguna vez platicando con Max, llegó a comparar el nivel de Power con Somera, y bueno, dijo que si alguna vez Ruth San y Somera lucharan, la guerra duraría 100 años. O sea que si hacemos una analogía Street Fighter sería así algo como Zangief contra Honda, ¿no? Yo me imaginé primero Mortal Kombat, Sub-Zero. Es que yo soy un poquito más grande que tú, ¿no? Yo me tuve que venir un poquito más al Street Fighter. Zangief Honda, ¿no? Zangief Honda. Hacia el límite de que sea blanca o... Pero no quiero ser yo Zangief porque a Zangief lo trababas. De hecho, yo pensaba que tú eras Zangief por el pelo que te cargas. Bueno, para que vean. Ahí está. Perdón, viejo, ¿qué me decías? Ya estoy listo, dame la señal. Bueno, pues aquí está el Watson, que bueno, desde Mexicali va a grabar el saludo de Tuxeno.com. Siempre ha estado de alguna forma virtualmente conectado con nosotros. Así que bueno, pues este es el saludo que deja el Watson para Tuxeno.com. Muy buenas noches. Quiero dejar un saludo de parte del Watson. Esta es la sexta a toda vez la gente que sigue a Tuxeno.com a través del portal y de los podcasts. ¿Ya? Desde Mexicali, Baja California. Ya estamos listos, Watson. Ya, no manches, ya lo dije. No seas cabrón, güey, se corta, güey. No se escuchó esta, ¿no? No se escuchó, güey. ¿Estás en la carretera o qué, güey? No, güey, ya me paré. A ver, ahí está. 5, 4, 3, ¿está listo? Espérame, dame un segundo. Es octava vez que lo va a decir. Quiero mandar un saludo para toda la raza que sigue a tuxeno.com. Compel Watson, saludos a toda la raza. Perfecto, güey, parece que ese ya quedó. Déjame lo repito, güey, nada más para oírlo y te digo si ya está, güey. Gracias, cabrón, ahorita te confirmo. No, una más, cabrón. ¡Una más, cabrón! Lo repito, espérame, dame un segundo. Sí, una más, cabrón, ¿no? No, llega a la 10, va a 8. Oye, güey, ¿podrías decir un rollo así como que escucha el podcast de tuxeno.com? ¿Un rollo así? Espérame, yo te aviso, güey, espérame. Y señores, dejamos con ustedes al señor Víctor. Sí, buenas noches. Yo os voy a hablar sobre los Five Fingers. Ah, que los Five Fingers. Five Fingers. Five fingers. Como, o sea, uno que usa Five Fingers, o sea, Five Fingers. La tecnología viene de los tenis que adquirimos, ¿no? O sea, entonces, los Five Fingers es diferente, ¿no? Y bueno, la teoría, o bueno, no la teoría, sino lo que envuelve a los Five Fingers es pues volverse un poco más natural. Ah, que los Five Fingers. Five fingers. A ver, sangre. A ver, quiero preguntar un ¿Hablar cosa. De los Five Fingers? No. Yo te puedo contestar. Güey, vuelves a decir Five Fingers, güey, te voy a dar un madrazo en la jeta, cabrón. Colocado. Ok. A ver, sangre, venga. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Todos los linuxeros somos metaleros? No. Yo estoy de testigo. Bueno, pues señores, buenas noches. Les presentamos a Alfredo. Alfredo, cántate, perro negro, hombre. Vente para acá. Cántate, perro negro. A ver, vamos a... O sea, si no te tocan tu orgullo, no habla. Échate, perro negro. Pero bueno, ¿sabes qué? Dejó hasta el Messenger. Un reto entre perro negro y algo de death metal. Va. Hay que presentarla como Dios manda, güey. A ver, ven, güey, acércate, güey. ¿O vas a sacar ahí la letra o qué pedo, güey? Ah, ¿pero la voy a cantar? No, cabrón, no. La vas a leer, güey. Ah, bueno, sí, me la he hecho, cabrón. Eso. Perro negro, ahí va. Señoras y señores, Tux Notitas Musicales presenta Perro Negro by Acid Vomit. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, Chingán, siempre con un perro negro, que eres su noble guardián. ¡Enorme! Y bueno, no con eso, señores y señores, existe perro negro, güey. Con esto, señoras y señores, demostramos que no todos los linuxeros son metaleros. Bueno, pues ahí está, pregunta número 2. Muy bien. ¿Hay alguna temática que un linuxero quiera siempre huir de Windows? Nada, esa te la contesta el Somera, espérame. ¿Me puedes volver a preguntar, por favor? Pues es una cosa... Es que No, lo bueno, la verdad es de que así hay linuxeros que son así muy de, ay, no, es que cómo voy a usar Microsoft o cómo voy a usar algo, pero no, le digo, la verdad es de que creo que los que estamos ahorita aquí en esta habitación somos de personas maduras y que hablando... Espérame, güey, ¿qué tiene que ver la madurez, güey, de una persona con usar... soluciones de Microsoft, ¿Me permites terminar? ¿Me permites terminar? Ok. Vas bien, ¿eh? Y como personas maduras que somos, sabemos que donde está lo que nos da de comer es donde tenemos que trabajar. Y si el día de mañana me da de comer Microsoft, bueno, pues usaré Microsoft. Go. Ya lleva 8 veces certificado. Chequen el video. Vamos por 2 más. 2 más. 2 más. 5, 4, 9, güey. 9, güey. 9, güey. 9, güey. Ahí está ya, güey. Este es el 10º, güey. Va a 10, güey. No, es 2. Me traje la verdad. Espérame, güey, van a vaciar la memoria, güey, para que queden el video, güey. También estamos en... No mames, lo va a tener más de 10, güey. Una más y ya, güey, ya te lo juro, güey, ya dejo de estar chingando. ¿Te veo? Sí, güey, una más y ya, güey. Pero espérate, güey, van a vaciar la memoria, güey. ¿Cómo ves ya? 3. Vamos por la onceava vez que lo va a decir el Watson. Creo que ya esta es la última, porque si no se va a fastidiar. Así que bueno, ahí va. Sale Watson, esta es la última, güey. Ahí está el video. Aquí está el Watson desde Mexicali. Bueno, pues también interviniendo aquí en la reunión tuxtenera. Y bueno, pues Watson, el micrófono es tuyo. Buenas noches, un saludo a tu amigo Watson desde Mexicali, California. Para invitarlo a que escuches el podcast de tuxteno.com. Ahí está, cabrón, ya está guardado. Un abrazo. Y bueno, pues ahí espérate el video, güey, va a estar muy chido. Seguramente te va a gustar. Y recibo un saludo de todos. ¡Hola, Watson! ¡Felicidades! ¡Bye! Dale, cariño. Pónganse bien, feo. Oye, güey, ¿sí te diste cuenta cuántas veces lo tuvimos que repetir, cabrón? Bueno, ahora miéntanos la madre, güey, para que quede grabado aquí de todas las veces que te hicimos grabar, güey. Que sigue a tu madre todo el tuxteno para que me grabas 15 veces. Dale, carnal, ya estás, un abrazo, cuídate. Dale, cariño, siguiéndote. Ay, este cabrón tiene una paciencia de plomo. Podcast, cada vez que lo saquen, la verdad, notas muy interesantes. Un saludo a tuxteno.com. Un saludo a todos los luxeros de Toluca y de toda la República Mexicana y por parte de la gente y el staff de tuxteno.com. Saludo a tuxteno.com y escuchen el podcast. Simplemente quiero dar este mensaje agradeciendo a todos estos personajes. En el caso de Karam, Somer, Vic, Gil, Alfredo y desde luego a Valderrama. Valdemar, perdón. ¡Ah, no, se me van! Un saludo a tuxteno.com y escuchen. Buenas noches, esto fue la lámpara de tuxteno.com. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Perdón, pero a esta hora de la madrugada ya no carburo bien. Los contenidos del podcast de tuxteno.com están bajo la licencia Atribución Versión 2.5 de Creative Commons.